dice pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. ¿Ya terminaste? Sí, bueno. Ok. Bienvenidos a Rap This Podcast, episodio número 7, creo. 7. Yo soy su host, Daltónico, a.k.a. Will Tónico, a.k.a. El Fu. Ocupa aprender a hacer beatbox, definitivamente. ¿Y todo conmigo? ¿Ah? Pues yo soy el Fu. Es el Fu. El que está aprendiendo a hacer beatbox. Pues, o sea, este episodio 7, pues ahí le llevo, ¿no? I mean, no es como que practico beatbox, no es practico beatbox enfrente del micrófono, pero van a ver, dame unos 4 o 3 episodios más, ahí la voy a llevar. Ok. Creo. Y tenemos de fondo, porque probablemente nos echa a reírse de vez en cuando, a otro de nuestros, a uno más hermano mío, así como el Fu, uno hermano del Fu también, creo. Este, al Gaines. Gaines grita. Otra vez. Ahí está. Este, al Gaines le damos carrilla de chiquito que lo habíamos encontrado en un basurero en Los Ángeles. Y lo hacíamos llorar. Este, pero en fin. Empezando antes para que no se nos olvide y que al último, etcétera, ¿no? Nuestras redes sociales, gente, Facebook. Próximamente el Fu se va a convertir en una perra de Instagram y nos va a hacer un Instagram para que nos miren bien nice y nos sigan todos con nuestros booty pics. ¿Vamos a hacer twerk? Sí, pues para eso es Instagram, ¿no? Vamos a hacer twerk. Vamos a hacer este. ¿Cuáles son los challenges de ahorita? Mannequin challenge, de cinnamon no. challenge. Pinchi. ¿Cómo se llamaba ese? El de el ice bucket, ice water bucket, whatever. Sí, que no sé qué, que te mojabas con no sé qué vergas, ¿no? Sí, yo no quiero andar haciendo challenges, pero pues. I mean. No, no es cierto, pero habrá un Instagram próximamente. Twitter. Si se aliviaran ustedes y me dicen que tienen Twitter, hacemos uno y lo echo a andar. Y eso yo lo puedo mantener bastante bien, ya que uso bastante Twitter. Pero bueno, nos pueden encontrar por lo tanto en Facebook, YouTube y en nuestra página oficial rapthispodcast.com. El cual es muy interesante porque estamos también publicando reseñas, ambos Fu y yo, sí. De otros discos. Se los sí. vamos a estar mencionando aquí para que sepan que hay reseñas. Ahorita está la de Lupe Fiasco, Drug Is Light, por el Fu. Y está una que escribí yo de Mickey Blanco, de su primer álbum de estudio, Mickey, que es, salió en septiembre, pero la acabo de publicar hace unos días, ¿no? Apenas la escribí. Y vamos a estar subiendo unas cuantas notas aquí y allá de vez en cuando, ¿no? Pero si ocupan enlaces para cualquier cosa, rapthispodcast.com, etc. Sí. Y comencemos este... Pues podemos comenzar con algo que ya compartiste en rapthispodcast.com. De hecho, buen puente. ¿Qué fue? Brother Ali. Uh-huh. Brother Ali. Pues yo les presento Brother Ali. Brother Ali. Es calvo. Físicamente es calvo. Es blanco, es albino. Legalmente ciego, ¿no? De que no puede andar manejando. Uh-huh. Muchos albinos lo son, de hecho. Y practica la religión de Islam, ¿no? Es musulmán. Es musulmán. Uh-huh. Lo que sea, no Islámico. Me importa. El punto es de que ya anunció un nuevo disco. Así es. Y si no conocen a Brother Ali, se están perdiendo de mucho. Pero yo sé que muchos de ustedes que son hip hop heads saben de Atmosphere y Rhymesayers. Y yo creo que de los más famosos, el que sí le sigue a Atmosphere es Brother Ali. O sea, ¿tú qué dirías? Pues él y pues A$AP Rock, ¿no? Pues tal vez, ajá, sí. Pero A$AP Rock como vino después, ¿no? Y aparte... También ha sido como una media puta que ha andado brincando disqueras aquí y allá, ¿no? Pero sí, te entiendo. Pero ese... Pues a lo mejor ahí se dan los dos, ¿no? Más o menos. Pero bueno, Brother Lee es muy, muy interesante. Especialmente los discos que le produce Anthony Davis, que es Ant, de Atmosphere. Porque trae... es uno de mis productores favoritos. Y le da como que un especial, un tratamiento especial, ¿no? Que le da un propio sonido a Brother Ali. Y a pesar que tiene un disco con Jake One, ¿verdad? Sí. Si no me equivoco, tiene uno con Jake One. Pero bueno, el chiste es que anunció disco. Las redes sociales de todos los Rhymesayers, todos los artistas de ahí subieron este como un video, un clip. Que miramos a Brother Ali parado y empieza el beat. Está como en un pasillo largo, ¿no? El link va a estar en la descripción, claro. Y de una canción que se llama Pen to Paper. Y nomás empieza a rapear y él nomás está parado ahí mientras la cámara se le va acercando y nunca mueve la boca y nomás está parado y se acaba la canción que dura como un minuto pasadito. Y se quita el gorro, ¿no? Y así como que más información mañana, así como que, güey, ya sabemos que nos vas a dar un pinche disco. Tenemos 5 putos años esperando un disco. Y de hecho, no, creo que ya lo mencioné en un episodio, ¿no? Que dijimos, Brother Lee tiene que sacar algo este año a huevo. Pues sí, al parecer ya por fin. El disco se llama All the Beauty in This Whole Life. Sacó ahí un preview hablando de que, hey, soy Brother Lee y ando con mi vibra positiva y les quiero dar esta vibra positiva en un disco. Aunque ese mensaje como que sí me preocupó un poco de que nos vaya a dar puras canciones así bien bonitas y así. No creo. Ajá, tampoco no creo por la misma de la de Pen and Paper. Ajá. Sí, está como que bien así, oh, hip hop acá y yo. Sí, es que nomás lo grabó por grabarlo, o sea, como para tener algo para como mención, ¿no? Como para la gente, para el anuncio que fue un día después, ¿no? Que es muy estúpido, ¿no? Pero igual la miro como un mini skit tal vez ahí. Y lo digo skit porque es un track corto, ¿no? Tal vez no un skit, pero pues un rellenillo por ahí o por allá. Que pero está muy buena, fíjate. Hay una rima que me gustó y se me hizo interesante y quisiera saber si es verdad. He visto varias entrevistas de KRS, digo, de Brother Lee, pero nunca lo había escuchado mencionar que dice, en la canción dice que KRS fue el que le dijo que leyera Malcolm X. No sé si lo dice que lo conoció a los 13. No sé si personalmente o lo escuchó que lo dijo KRS en una canción y lo tomó él como un mensaje personal. Oh, no lo había visto así. Yo sí imaginé como que, ah, órale, a lo mejor fue un concierto allá y se topó KRS y KRS le dijo, hey, ponte a leer, niño. Sí, pero dijo que a los 13 años. Ajá, sí. A lo mejor tal vez leer, ¿verdad? Pero igual, soy fan yo de KRS, más que nada lo que predica, ¿no? Como el hip hop y la verga, casi muy religiosamente. Hip-hop. Pero de canciones, yo religiosamente al escucharlo, no tanto. Pero sé quién es, sí he escuchado sus canciones y sí conozco su trayectoria bastante bien, ¿no? Pero se me hizo curioso eso que dijo. Y me quedé con la duda si, no sé si se lo dijo a él directamente o lo sintió él como un mensaje dentro de una canción de KRS. ¿Quién sabe? Igual, yo soy más fan de Rakim. Rakim y KY, no, cierto. Me acuerdo que cuando sacó Brother Ali un disco hace como 3 discos que estaban anunciando The Undisputed Truth, que había un preview de Rakim, como que, oh, watch out con mi compa Brother Ali, o como que Rakim, que son de los tiempos de hip hop neoyorquino de los 80. Es como que se me hizo bien raro que eran como que dos etapas o no quiero decir dos géneros de hip hop, pero es como que dos eras, Simón. Y se hizo curada como que, oh, órale, Rakim conoce a Brother Ali y pues a lo mejor pues Brother Ali también conoció a KRS personalmente, pero quién sabe. Pero siempre ha traído mucho el cotorreo este de ser como muy religioso, más nunca lo ha, sí lo ha pronunciado mucho en los discos, pero no tanto, a pesar, por ejemplo, de hecho aquí también en esta canción dice una rima de que ahora el gobierno americano lo tiene perfilado, ¿no? Profiled, o sea, como que lo están cuidando porque ahora es musulmano y todo el cotorreo, no creo que lo entiendan. Y dice que patrocinadores de él lo dejaron y creo que fue una referencia al disco que tiene Morning in America, Dreaming in Color, ¿no? Que no sé si recuerdo la portada, que hay un los musulmanes tienen su tapete de oración, ¿no? Su alfombra. Sí. Y él está tirado así en su portada rezando, pero sobre la bandera americana. Uh-huh. Y me gustó esa rima. O sea, se me hizo curioso que haya mencionado que por ese lado le ha batallado poquito, ¿no? A pesar que sí escuchamos bastante filosofía en el aspecto como religioso y espiritual, porque en ningún momento trata de decirte que te conviertas ni nada, simplemente como que él es un hombre de Dios y pero es un rapero también, pues. Sí, igual busca como que nomás la vibra positiva. No se me olvida, me acuerdo una vez cuando estábamos allá viviendo en los United States, estaba yo acostado en el zacate, pero para no mancharme mi ropita de niño de 14 años, me acosté en una bandera que teníamos de Estados Unidos. Y llegó el güey del correo. Es como que, oh, eso que estás haciendo es una falta de respeto a esta nación. Algo así me dijo. Tú sabes que te pueden arrestar por eso. Y yo como que un niño de como de 13 años. Como, oh, señor, no me arrestes. Pero se me hizo como que bien ridículo. Bueno, ahorita la pienso bien ridículo. Ya ni un niño sí me asusté. Como que, oh, señor, me va a arrestar. Le va a decir a la policía. Pero, pues como dices, ¿no? Es como que gente mira esa portada, es como que sí la mira como que una falta de respeto. De todos esos que son bien Trump America, pues acá como que bien, bien blancos y orgullosos de ser blancos, o no sé. Pero bien así como que fans de los Estados Unidos, bien obsesionados, pues, pues sí se van a ofender. Pero Brother Lee nomás trae un mensaje positivo y... Pues I'm excited, estoy emocionado. O sea, porque tiene bastantes canciones como que... Como que... ¿cuál, cómo te diría? Como renegando, ¿no? Del, no, del sistema. Difícil es el concepto como raro. Como en la canción... No me acuerdo el nombre, pero hay una canción en su último álbum, si no recuerdo, que se llama... No me acuerdo, pero bueno. Pero platica varias historias, ¿no? Como platica la historia del niño gay... Que no le puede decir a su papá y su papá no lo quiere por el hecho que es gay, pues, ¿no? La canción se llama Tightrope. Tightrope, ahí está. Una cuerda. ¿Qué? Cuerda apretada. Una cuerda apretada en el sentido tal vez de como suicidio, tal vez. Yo lo miré así, ¿no? Como que sentían tan pesado el hecho que lo miraban, pues, de que el niño gay de la familia y los papás no lo podían aceptar, ¿no? Y tenían el otro también, en la misma canción, el otro verso era del niño y la mamá separados, del papá y la mamá separados, ¿no? Y así como que tiene dos casas y tiene un hermano, pero en verdad no es su hermano porque sí que es su mamá, o sea, pero que lo miraba así, pues obviamente sí es su hermano. Pues pero, o sea, te digo, no todo es bonito en él, pues no, sí tiene muchas canciones como Uncle Sam Goddamn, creo que se llama, ¿no? Sí. Que es así también como muy político, pues, o sea, sí. No quiero que se confundan, no es bonito. Bonito no es, grosero no es, que es diferente, ¿no? Ajá. O sea, sí, hay una grosería por aquí y por allá, ¿verdad? Pero es bastante, bastante limpio y sí, como que muy, muy metido en los problemas sociales y políticos, sí. Y etcétera, ¿no? O sea, muy, muy al momento. Sí, la de Tightrope yo la miro más como que esos los que andan en el circo, ¿no? Con el tubo así largote. Ah, ok. Es como si no me caigo para un lado, me caigo para el otro. Simón. Y es eso. Y también, ya otro verso de esa rola es de una niña que también de esas que se tapan la cabeza. Es como que, tengo que respetar la religión de mis padres, pero también quiero estar en onda en la escuela y pues tengo que estar balanceando estas cosas. Y sí, ser como dos personas al mismo tiempo. Ajá. ¿No? Pero no, este disco, pues a ver, salió esta de Pen and Paper. La primera canción, como dices tú, se sintió bien bonita, ¿no? De Own Light. Ajá. Se llama Own Light, mi propia luz. Es como que entre paréntesis, para eso son los corazones, what hearts are for. Y la escuché varias veces y en YouTube publicó, en la descripción viene la letra, ¿no? Y me la aventé varias veces y la leí también. Y como que... En sí, sí es bastante como espiritual la canción, ¿no? Lo que así como que tu propia luz, tu luz interna, ¿no? Y hace mucha referencia a Dios. Pero como les digo, no hace referencia como que a Alá, sino si habla de God, de Dios simplemente, ¿no? A pesar de que Alá y Dios es la misma chingadera, ¿no? Es Dios. Pues sí. Pero sí es bonita en el sentido de que se siente el tono bonito, ¿no? Pero también toca varios temas. Por ejemplo, siento que toca mucho como el comercialismo. De que la gente está bien preocupada, ¿no? Por estar a la moda y tener todo cuando... Pues al fin del día la canción es como que tú te puedes llenar solo con tu propia luz, ¿no? O sea, ser feliz, ser contento, ¿no? Pues sí, o sea, como te digo, no me llamó mucho la atención esta canción a comparación a la otra. Por lo mismo que sí está como que poquito... el beat y la idea así como que no... No es lo que me atrae a Brother Ali, pues. Y tengo miedo de que me va a dar mucho de esto, de este tipo de canciones en el nuevo disco. Por lo mismo del promo que dijo, como que, oh, yo les quiero hablar de lo positivo de la vida, de que lo que yo me he llevado de esta vida y se los quiero demostrar en canciones. Y como que, uy, pues a ver cómo le va. Pero... Sí, pero si recuerdas también, por ejemplo, en el último, creo que fue el último disco de Common, ¿no? Que tiró la canción de Sweet, ¿se llamaba? Sí. Sweet, que entra acá haciendo pinche Common acá. Un Common que hace muchos años que nominamos desde Resurrection, yo creo, cuando era Common Sense, ¿no? Que entra acá, oh, you niggas, y les empieza a tirar acá. Y pinche hordas acá bien duro Common. Y su disco no era eso. O sea, eso no es Common. Sí. Pero también fue así como que, oh, aquí está este Common nuevo. Y así como, ah, no, de regreso a ser bonito y de luz. Y la que, igual sí sacó otros discos, el de Nobody Smiling. Y luego sacó el de algo de Black America, algo así. Sí. Ya. Yo paré de seguir Common ya desde hace rato, pero igual está curada ese güey. Sí, no, yo también sigo siendo fan de Common, pero sí le he perdido el rastro porque hay demasiado rap, demasiado hip hop. Sí. Y nosotros que tenemos el dilema de estar escuchando en inglés y en español, ¿no? Y para nosotros el español, el rap de habla hispana es se puede decir, nuevo. Y la escena sí es nueva, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero en español, como les digo, hay mucho, mucho talento. Y hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? Y uno de los que me gusta a mí, que me ha costado que el Fulo escuchara, y se lo estuve pasando, me dijo, nunca lo voy a escuchar. Y resulta que ahora tenemos un podcast donde el Fulo tiene que escuchar lo que le mando para hablar de ello. Y yo tengo que escuchar lo que me manda Danny Brown para hablar de ello, ¿no? Y tenemos a Little el Crack, que yo creo que mucha gente lo va a conocer más por la canción de Welcome to Guadalajara con SFDK. Sí. Si es que mucha gente no lo conoce. Y sacó un track nuevo que se llama Estúpidos que Cantan. Pero a mí me gusta Crack. Les voy a decir por qué. Porque tiene... Es como que el mexicano con el sonido más neoyorquino que hay. Y tal vez para muchos eso sea malo. Tal vez para muchos eso sea bueno. Y a mí se me hace que es algo bueno. Pues no. Siento que el héroe es alguien que se divierte con los tracks. Y puede ser como que... crudo, creo que crudo es la palabra, sí. O sea, algo bien neoyorquino, noventero. Y de hecho tiene una canción que se llama En los Noventas, que creo es la que quiero que escuches también, ¿no? Pero el track nuevo se llama Estúpidos que Cantan, pues, ¿no? Y y pues es alguien que tira shit, ¿no? Habla de raperitos y antes todo está... Es un rapero como que vive de nostalgias, por así decir, a lo que yo he escuchado. Pues la escuché, la rola está curada. No hate nada contra él. Igual espero que si nos está escuchando, no me caes mal, Little. No me caes mal, nomás que nomás no me llama la atención. No es para ti. No. No tengas miedo, y no me gustó. Si no te gustó, di que no te gustó. Es que no es que no me gustó, es como que se me hace bien. Los últimos discos de Kanye a mí no me gustaron. ¿Qué? Bueno, el disco de Bastón a mí no me llenó. ¿Qué? Entonces, el Little, el Crack, no me llenas. No me llenas, perdón. No, puse ahorita. Pero no has escuchado todo, pero bueno, está. Se vale. Y es lo que quiero decir, o sea, no he buscado de él, no he escuchado lo suficiente como para juzgarlo bien y decidirme si me gusta o no. Pero lo que escucho, pues está bien y ahí está, pero es como que no me llama la atención seguir escuchándolo. No se me hace algo así extraordinario, como por ejemplo el Canserbero, ¿no? Como que cuando la primera vez que lo escuché, es como que, oh, esa voz de Canserbero. Es como que él sí me llamó la atención y él sí, pues, me dio ganas. Pues sí, pero no todos los raperos van a ser como que un guau, algo único, así como que el diamante, ¿no? O sea, tienes como la semana pasada que hablamos del... ¿Qué era? No. Proof. El Proof. ¿Proof Q? ¿Qué era, chico? Sí, de los Kings 1. El Proof. Proofer. Oops. Sorry. ¿Quién fue? Discúlpame. Pero, o sea, te digo, o sea, alguien, ¿me entiendes? O sea, es un rapero más. Que tal vez no es para mí, no es para ti, o no es para Menganito Sustanito, pero a alguien le va a gustar, pues no. O sea, no necesariamente un artista es para todos, pero yo en lo personal creo que siempre todos merecen una oportunidad de que los escuches, ¿no? Sí. Y está bien, ¿no? Vivimos en un mundo donde la gente se cierra, y de hecho mucha gente se cierra al género hip hop por completo. Ya también hemos tocado el tema de que la gente por completo... Ah, escuchas rap guacala, ¿no? Escuchas rap cholo, narco, qué sé yo, ¿no? Cuando pinche gente escucha narcocorridos o pinche música electrónica, que se me hace a mí también. Ajá, X. No la odio, pero igual la escucho. A veces me dicen, tengo amigos que son fans de esa madre. Y mientras yo le estoy queriendo así como que meter hip hop de a huevo... Y los estudios, ¿no? Así como, ah, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta leer? ¿Qué te gusta ver? Y ya depende de lo que me digan, ¿no? O que a ti a lo mejor te gusta este güey, guacho. O esta vieja, guacho. Bueno, escucha, ¿no? Más bien. Pero creo que se vale. Así es que al fin del día, no tengas miedo de decir, no me gustó. O déjame escuchar unos cuantos tracks más. Pero por ahorita, gracias, pero no gracias. Ajá, o sea, la rola no estaba mal, está curada. Y como dices, sí escuché ese feeling neoyorquino acá. Sí. Como que el beat estaba chilo. El que le hizo el beat, pues gracias. Producido por Maxo IR y López Alex. Así estaba en la descripción. Gracias, Maxo. Tal vez es Alex López, obviamente, ¿no? Pero Maxo IR y López Alex de Inalcanzable Records. Hubo una barra que me gustó, ¿no? Que dice: Bars. Analfabetas con letras de visionarios necesitan dejar de drogarse con el diccionario. Porque está. No sé si le pusiste atención, ya que estabas con la mentalidad de. Whatever, ¿no? Pero era. Era como tiradera, pues, a los MCs de... De freestyle, por hasta cierta manera, ¿no? Que es de batalla. O LMC, que se la quiere dar de verga, pues, ¿no? Es tiradera, por así decirlo, ¿no? Pero me gustó esa barra, me gustó. Se me hizo interesante, medio sabrosona. Y ya, me imagino, pues ya lleva discos, ¿no? Tiene unos cuantos. Dos o tres discos, si no me equivoco. ¿Y que esta nueva rola para su nuevo disco o qué? Tal vez. Según yo, lo que estuve viendo, no anunció más que la canción, pero proba. Y, o sea, salió como un sencillo simplemente, ¿no? Que lo puedes comprar o escuchar, etcétera. Pero no miré que en el mensaje viniera de que disco próximamente. O tal vez es de un disco que ya salió y no puse atención, pero no, es algo nuevo, definitivamente. Pero si eres fan de Lero, no lo he escuchado, en la descripción o rapthispodcast.com va a estar ahí toda la información para que lo escuchen. Les voy a poner sus redes sociales y la canción de la cual estamos hablando, titulada Estúpidos que Cantan, que la pueden encontrar en el YouTube, en Spotify, en todas partes, ¿no? Pero alguien más que también, que de hecho ya hemos, creo que ya lo hemos mencionado como dos o tres veces tú en varios episodios. Somos uno, ¿no? Somos uno, okay. Estamos unidos. Somos una pareja aquí. Calm down. Okay. O será mi mamá, ¿eh? Ok. Y estamos hablando de el señor Logan Haight. Haight. Y es alguien que también te quería estar como que, fu, Logan Haight. Escuché Logan Haight, como que. Y en contrapaste tú, esto me gusta. Y yo sí. Me quedé como que, finally, qué bueno, gracias, Alá, ¿no? Gracias a Brother Ali. Pero sacó un video nuevo que no sé si leíste o te diste cuenta. Bueno, el nombre del video se llama El Pueblo a Pie de Montaña, episodio 1. Que viene en su álbum, que no apunté aquí una vez más. Algo del Niñaki o algo así, ¿no? ¿Cómo sí, es? Algo así. La historia o la montaña de ponle alguien. Ponle pinche nombres más fáciles a tu disco, pero bueno, sí. En fin. Vamos a sacarlo. Si no me equivoco, el cuarto video que viene de ese álbum, pero es animado y creo que dijo que son 3 episodios, así es que me imagino que van a ser otros tracks del mismo álbum. Sí, no me equivoco, o le vaya a agregar, porque está bien rara la descripción que decía que es como que una historia alterna, algo así decía en la descripción, ¿no? Pero sacó, si no me equivoco, se llama La Leyenda de Duranqui, ¿eh? Duranqui. Creo que sí. Es de Durango, tal vez. De Durango, por aquí. Una canción del track Giza, fue el primero que sacó el año pasado, ya casi antepasado, a principios, ya tiene mucho. Mucho antes de que hablara del disco. Y después de ahí sacó Mantra de Ganesh y el que te mostré la última vez, que es la de los peces gordos nada en agua bendita. Y ahorita tenemos este de El Pueblo al Pie de la Montaña, episodio 1. Pero como les digo, es animado. ¿Cómo? ¿Te gustó el video visualmente? Sí, claro que sí. Ya algo diferente y pues sí le agregó a su historia que anda contando. Y sí, o sea, ya me gustó mucho el estilo de esta rola. Igual no lo escucho mucho, pero a lo que he escuchado, pues como que así va su onda, ¿no? Es medio, no quiero decir como que darks, pero sí es más, pues no es así como que rap pop y no es como que rap gangster o así, pero sí como que los beats y su estilo de rap es como que más oscuro, más, no sé qué palabra usar, pero o sea. No son fáciles de digerir, definitivamente. Sí, ajá, es diferente. Como que es de ese rap que tienes que ponerle mucha atención en lo que se está diciendo, porque hay bastante mensaje atrás de él, no solamente como que barras, no son punches acá, no son punchlines. Es como que rap para la gente que le gusta el rap, nomás, o no sé, como que no, como dices, no es para todos, o no sé. Pero igual, a mí me gustó, y a ver más episodios de este güey, porque sí me gustó esta canción. De hecho, no fue de este, no me acuerdo cuál que me comentaste, que te gustó el instrumental, ¿no? De este fue que me dijiste, está bueno el beat. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, que te dije, pues, ¿quién, el hace resto beats? Del disco trae beats muy parecidos, ¿no? Y a lo que anoté aquí en el instrumental es por alguien que se llama Daniel Antimo. No sé si tenga nombre de productor, la verdad. Pero su primo, algo así. Sí, ¿no? Y que le ha producido otras cuantas personas, si no me equivoco, que conocemos. Pero no, eso no lo apunté, ¿no? Pero queda el dato ahí mencionado, ¿no? Daniel Antimo fue el que hizo. Saludos, Daniel. Preguntas, ¿quién lo produjo? ¿Quién es el productor? Yo, como, Daniel. No sé. Te voy a decir, ¿fue el Daniel, güey? Pues, ¿quién más, güey? Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Daniel, Dani Es el de Daniel de Durango, güey. Igual, o sea, sí, sí me gustó, está curada. Ya me llamó la atención Logan Haight. Pues ya que es como que 4 o 5 episodios hablando de él, como que, pues ya, Efran. El otro día mencionamos porque quería hablar de otro track de él que no viene en el álbum que sacó hace poquito también, que se llama El Viejo Logan, que es producida por WK, que también hemos mencionado. Y mencionamos, si no me equivoco, a DJ Gene Stalag. Porque recuerdo que estábamos diciendo Stalag, pero no me acuerdo en dónde venía. ¿No te acuerdas? No sé. ¿No era el de Bastón? No. Bueno, no recuerdo, no. Pero bueno. Esa canción se me hace... Está bien diferente a lo que él hace. Está como que mucho más... No sé. Mucho más digerible. Como dices tú, o sea, no, ya es que en el otro que es como que bien de que oh, escúchalo y québrate la cabeza de este cabrón, ¿no? Así como sí. Que, oh, sí, no, mucha información, espérate, déjala, escucha otra vez, ¿no? Pero es bastante digerible la del viejo Logan, ¿no? Es así como de... Yo la tomé así como que de relaciones y te voy a mandar a la verga y chinga tu madre, morra culera, ¿no? Seguro se la escribió WK, entonces. A lo mejor, ¿verdad? Okay. Bien ardido, ¿no? Sí, que, okay. A ponernos bien pedo y salir a la verga estas viejas, ¿no? Y al último así como de que soy el viejo Logan, así como que así soy yo acá y que te valga verga si te gusta, ¿no? Pero muy interesante. El track se llama Viejo Logan, producida por WK y DJ Gene Stalag. Si les interesa, te lo voy a mandar a full para que lo escuches. Pero ya la encontré, se llama Los Hábitos del Viejo Logan. Ah, bueno. El viejo Logan. Estoy yo con la película de Logan, a ver. Sí, es como que a ver si le da más popularidad a Logan Haight ya con esta película de Logan. A ver, no, a lo mejor, ojalá que busquen Logan. Es que busquen Logan y va a salir Logan Haight y ya. Y lo va a salir el barrio Logan de San Diego. Pero o sea, si es producida por WK y un tal DJ Gene Stalag, uh-huh. Pues me imagino que va a tener scratches, ¿no? O algo así más hipopera. Tiene como unos. Creo que es al final, tiene como unos scratchecillos aparte con. Unas vocales del WK de. No, nomás la escuché 2 veces la canción y lo último nomás me lo brinqué la segunda vez. Pero no recuerdo de qué canción es. Sí, medio reconocí la letra. Sé que es una de sus canciones del WK, pero no recuerdo de cuál. Pero, bueno. ¿Y WK cuando nos va a dar nuevo disco? No sé. Por lo tanto, también lo mencionamos que ahí venía, pero no sé cuándo. Pero pues yo creo que este año sale. Sí, sacó un track hace unos cuantos meses, ¿no? También y hablamos de eso. Y pues ya hace falta. Me gustó bastante Trópico de Cáncer. Saludos, WK, por favor. Después ya le voy a preguntar, cosa que él dijo, que el FU está bien preocupado. Y a ver cuándo se le hinchó un huevo y viene como invitado aquí a platicar con nosotros y hablar que las mujeres no lo quieren y él no quiere a las mujeres, ¿no? No es cierto, te queremos mucho. Es que las mujeres son unas... Life's a bitch and... And then you die. Pero... Pues sí, ¿no? Hasta ahorita que vamos con Brother Ali, gente. Se los vuelvo a mencionar. Vayan a escuchar a Brother Ali, muy bueno. Tenemos al Crack, que al fondo le gusta. Man. Pero bien que se lo fuma. y a Logan Haight también. Espero y los otros videos sean parecido al concepto. Del animado, ¿no? Como que sea una continuación de la historia porque se quedó interesante. Están bien entretenidos, ¿no? ¿Qué otra cosa quieres tocar aparte de... Oh, ya sé que quieres tocar. Quieres tocar a Anna T. Jux. Sí. Estás enamorado de Anna T. Jux. Le quieres tocar a la doña esa. Podría ser tu mamá, Fu. No, sí, ya está llegando a los 40. O de seguro ya llegó a los 40. Ya tiene 40 años. Me imagino, no sé. ¡Fu! 1977, motherfucker. Ya tiene. Me imagino que eso trata el disco y la canción, ¿no? ¿Fue el año en que nació? Sí. ¿En qué año estamos? 2017. Y haciendo la matemática así rápidamente, como que 40 años. Bueno, tiene 39 porque su letra dice: nací un día de junio. Pero ya está cuarentona, cabrón. O sea, está curada, ¿no? O sea, si a los 14 años se hubiera embarazado y hubieras nacido tú, podría ser tu mamá. No hay pedo. No, o sea... ¿No hay pedo qué? ¡Es tu mamá, marrano! Bueno, lo que venimos a hablar de aquí... Sí, de por sí. No mames. Está bonita la niña, Anna T. Jux. Tiene un sexy, ¿eh? Sí, tiene un sexy. No sé si sea porque, que digas tú, que está bien hermosa, ¿no? No está fea. Es guapa. Yo la miro así como que es guapa la señora, ¿no? Pero aparte tiene como que un sexy, su estilo, su voz, su... No sé, su música en general así tiene... A mí lo que me gusta que no es algo como que está buscando ella, ¿no? De que míreme por mi sexy, porque soy mujer, porque soy... No, claro, soy bonita. No. Míreme porque soy un MC y estoy chingona, pues, ¿no? Sí. Anna T. Jux. Ella... Pero ibas a hablar específicamente del disco, ¿no? 1977. Bueno, quería presentar. Dale un fondo. Dale. Te quería presentar por aquí. Anna to You. Nacida en un día de junio del año 77, que es en el planeta está Mercurio. Está leyendo Wikipedia. Y el año de la serpiente. Ella. Gente la. Bueno. Yo la consideraba así, creo que salió como que un Washington Post o allá, algo del otro lado, así como que la mencionaron como la Lauryn Hill latinoamericana. Y lo que ella y Lauryn Hill traen es, son raperas que saben cantar y traen buen mensaje, o sea, no es lo que hace Remy Ma con sus diss tracks. ¡Oh! O... Ya miré por qué hizo eso, porque sacaron disco. Remy Ma y Fat Joe sacaron disco a finales del año pasado. Pero vale. Bueno, punto de aparte. Me vale Fat Joe. Sí. Y menos Remy Ma, importa. Fuck is that, ¿no? Y así, o sea, lo que hacía Lauryn Hill, porque ya no lo hace, música... y lo que hace Anna to You es... Pues es eso. Es, son buenas raperas que saben cantar. Traen... y traen buen mensaje. Ella me gusta bastante por lo mismo de que... Cuando rapea muy bien. Trae bastantes skills de métrica. La policía. The sound of the police. Whoop, whoop. Esperamos que pase la sirena. ¿Crees que se...? Bueno. Se cayó a la verga. Lo que me gusta mucho de ella es cuando se dedica a rapear, lo hace muy bien, demuestra métrica, flow. Ella sabe qué está haciendo con su voz, como que... no sé, muy buena MC completa. Bueno, mira, déjate, tengo ahí tantito. Yo he escuchado varios tracks de ella, pero me tomé el tiempo a escuchar todo el álbum de 1977. ¿Nunca lo había escuchado completo? Completo no. O sea, tal vez una vez le di una vuelta, pero así me puse estos días a escucharlo como que más o menos, ¿no? Igual no lo escuché bien. Pero flow en ese álbum le faltó. En muchos tracks. ¿Faltó? En varios tracks suena bien, no te voy a mentir. O sea, no tiene un flow culero. Claro que no. Pero... No sé, como que en los tracks que sí tenía bastante, esperaba lo mismo de los donde le faltó. Pero bueno, continúo. Pues a mí me gusta mucho su flow, como te digo, sus métricas, la forma que juegan las palabras y las rimas. Le gusta así andar, pues así tirando la misma rima y jugando con ella. Y muy buena para hacer eso. Ya me está preocupando, pues vamos a hablar de su... segundo disco de solista, y ya lleva 4 y ya no ha sacado otro. Y ya como que ya está perdiendo esto que nos dio aquí en este disco. Sí, es muy hip hop. Los beats que escogió aquí son bien así como... ¿En que, cuál? En este de 1977. Okay. ¿Ese es su cuarto disco? Este es su segundo disco de solista. Porque... Fue cuando el que pegó, ¿no? Sí. De hecho, la canción de 1977 fue cuando... Creo que... Todos la voltearon a ver. La voltearon a ver por esa canción. Una, porque salió en un episodio de Breaking Bad. Y luego salió en FIFA también. Y pues todos juegan FIFA. Salió en FIFA. Y fue, yo creo, en los tiempos que salió el artículo que dices tú en el Washington Post. Cuando como que la voltearon a ver, pues la gente... La gente así es con los shows, ¿no? O me ha tocado en YouTube que miras, no sé, un pendejo haciendo un tutorial, ¿no? Y la gente siempre preguntando, ¿en tal minuto cuál track es ese? ¿Qué canción es esa? ¿No? Siempre quieren saber la verga. Y pues esto también salió el disco, si no me equivoco, poquito después de que cuando colaboró con la Julieta Venegas, Eres para mí. Y que parecía machorra en ese video. Igual, y en esa rola no me gustó tanto el estilo que tira, porque sí siento que trae como que... Que igual me gustan sus dos... tiene pues así dos estilos de rapear. Como que lo que se aventó en esa rola de Eres para mí es como que más tranquila. La voz más como que suavecita a tu en oído. En esa canción... Bueno, en la canción y en el video lo sentí como en la película de Get Him to the Greek. Cuando está el negro, ¿no? Y le dice, ¿sabes la canción de African? ¿Qué es African, chav? Y lo, no, yo soy el negro que toca las percusiones y hace la cara de negro. No, y hace, queda como negro. Se me figura así como que entró ella como la token rapper girl acá. Como que... Ajá, nomás por si que ocupamos a otra mujer que rapea. La sentí como que muy, muy forzada ahí, pues, no sé. A lo que, pues yo sí, la neta, soy bien fan de esta niña. Que pues no, ella una señora. Ella tenía un grupo antes, Maquisa, rap chileno. Y que Chile. Tiene colaboraciones con Julieta Venegas. Y luego aparte, antes del disco de 77, tiene su disco de Caos, que también tiene colaboración con Julieta Venegas. Como que... O sea que son machorras. Son compas. Sí, no. Son muy compas. Tal vez muy Eres cercano. Para mí. Le dedico una puta canción. O sea, esas mamón. No sé. Anna to You tiene Es madre de dos hijos muy bellos. Ah, bueno, whatever. Ya no vamos a hablar de ella en sí, vamos a hablar del disco. 1967 empieza con la rola A Partir de Cero, donde... De mis favoritas, ¿eh? Donde, pues, o sea... En sí, todo el disco me gusta mucho porque demuestra... enseña... Tiene beats de hip-hop. Que es lo que te digo, como que se empezó a alejar de eso ya en sus otros discos. Pero aquí, este disco me gusta por completo. Lo pongo de principio a fin. Porque todos los beats son de bien hip-hop. Y igual hip-hop, pues, donde es ella, chilenos. Tienen como que un estilo de beats. Pues. Estás destruyendo el micrófono cada vez que dices hip-hop. Hip-hop. Ok, ya. Es hip-hop. Hip-hop. En sí, en esta rola demuestra sus skills de raperas. Como que mira cómo rimo y yo vengo partiendo de cero. Traigo mis skills y mira cómo son y mira cómo ando rimando. Y se agarra rimando. Y mira que soy bien machorra. Y lo que me gusta... cierto, nomás juego porque sé como que el full es muleto. Toma bien personal. No toques a mi Anita. Déjala. I need a vagina. Ah, es el full. Déjala. Mira... estás destruyendo el micrófono. Te voy a poner 5 filtros a la vez. Ok, voy a parar. Y cuando haces beatbox, haces pinche pops ahí. Anati Yu, me gustan mucho sus instrumentales, que también le agrega un estilo latino acá. Le mete guitarritas así, pero en sí, beats de hip hop newyorkinos bien chilos. Y aquí a partir de este doble es el primer track después del intro, que ahí como que no sabes quién soy, mira, así rapeo y este tipo de beat tengo, y pues ahí dejan claro qué es lo que te esperas del disco, que trae mucha variedad, pero A Partir de Cero me gustó, igual a ti, ¿no? Es una muy buena canción como para el intro de un disco, me gustó. Y pues ya de ahí a 1967, el nombre del disco, el nombre es su track más famosa, tiene video. Uh-huh. También otro beat que también tiene sabor así. Bien X que... el video, pero tiene video. tiene... Pues está X, ¿no? Está X. Déjala en paz. Sí, está medio X. También tiene como que ritmo, tiene las guitarritas, así que le agregan así como que el sabor latino. En esta rola habla de... Pero francés al mismo tiempo. Pues, ¿cómo? La música contemporánea así francesa, que es como que guitarrita romanticona, ¿no? Ah, pues sí. Tiene mucho estilo, porque tengo entendido que es mitad francesa, ¿no? Fíjate, ella me dijo el otro día de que nació en Francia de padres chilenos y... ¿Cómo era? No me acuerdo. Hubiera leído antes. El punto es de que se... Yo leí, tal vez me equivoco, que era papá francés y mamá chilena. Andamos bien confundidos, no sé. El punto es de que sí se la pasó buen rato en Francia, que tiene una rola en este disco completamente en francés, que... Pues no vamos a hablar mucho de ella. Está curada esa rola, de hecho, se llama Olular o algo así. Olula. Ulala. Ulala. Nunca lo había notado. Bueno, está curada esa rola. está en francés, no sé qué está diciendo, pero tiene buen ritmo, así como que, sí, ojalá pudiera entenderte para cantar contigo. Pero sí, esa rola en francés, como que siempre me la brinco porque pues no la entiendo mucho. Bueno, a ver qué dice. Wikipedia, así como que el lugar más chingón para tu información si ocupas la tarea el último día, ¿no? Dice: Tijoux es la hija de padres chilenos. ¿Ves? Que vivieron en el exilio en Francia durante la dictadura de Pinochet. ¿Ves? Entonces, pero, o sea, tiene. Nació en Francia, ¿no? Ajá, pero tiene. O sea, obviamente. Es chilena, no sé, que nació en Francia. Tanto tiempo vivió ahí, ¿no? O sea, obviamente tiene como que ciertas influencias de la música folclórica francesa. Bueno, lo que ella me dijo el otro día platicando por Skype, yeah, right, ¿no es cierto? Pero sí estuvo ahí hasta su adolescencia y ya dijo, pues voy a ir a Chile a ver qué hay ahí. Y se topó. Chile, se topó que no le gusta el chile, pinche machorra. Se topó con un puro compa que les gustaba el rap. Ella empezó como bailarina de hip hop, breakdancer. Y luego le dijeron, anímate, rapea. Y como que, ok. Y se puso a rapear y le gustó. Ya se hizo grupo de Maquisa. Y luego de ahí Maquisa fue como que, pues yo quiero hacer esto. Y ellos como que, no, pues yo quiero hacer lo otro. No, pues vamos por cada quien por su lado. Y ya se separó y pues ya pegó ella. Y eso es, no sé qué andan haciendo. Pero, pues sí, o sea, como que, como dices tú, sí se trajo ese sabor francés. Pero muy buena. De ahí, tiene una rola que se llama Obstáculo. Y pues sí, se trata de eso, de los obstáculos de la vida. Me gusta mucho el coro, así como que... somos los mismos, los del rebaño. Como que bien... bien, no sé, bien hip hop acá, como que... Let's be honest. Cuando la canta en vivo, bueno, me lo imagino cuando la canta en vivo, como que sí, es de que, hey, manos arriba, todos, así, bien hip hop. O sea, todo este disco sí está bien hip hop y es lo que me gusta mucho de este disco. Ok, ¿tienes prohibido decir hip hop otra vez? Porque estás destruyendo el micrófono. Hip hop. Ok. Lo traes metido en la garganta. Escucho tus intestinos. No pegues tanto la puta boca. Acomodarlo. Ok. Continúa. Con tu fanboy. Track por track. Crisis de un MC. Si eres un MC, te vas a identificar con esta canción. Dice... ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Es que quiero de, algo que dice ella en la canción. Dice: la crisis de un MC frente a un cuaderno, cuya página blanca abierta espero de su atuendo, pero ningún traje es suficientemente bueno. O sea, ella sí está hablando cómo los raperos batallan en escoger temas. Writer's block. Ajá, y en sí como que ¿qué es la crisis de un MC? ¿Qué es? Y está curada. O sea, yo no soy rapero, nunca he sido rapero, nunca seré rapero. Pero sí como que la entiendo acá como que, ok, no es tan fácil ser un MC, así lo está poniendo ella, como que sí tienen sus, como que con un MC tienes que demostrar que tienes buena letra y pues a veces pues nomás no hay, no tienes buena letra, no te sale nada pues. Y también una de mis favoritas canciones aquí también. Pero yo lo tomé como que también tiene ego esa canción, por lo que dice el coro, al final del coro. No recuerdo exactamente qué hice, pero era al fin del día como de que, pero aquí está, ocupabas que llegara una mujer, pues. Casi como que yo le estoy enseñando, culeros, pero de una manera bonita, ¿no? Pues sí, o sea, como igual todos los raperos tienen que mostrar que, ya, pues, que traen, ¿no? Con ella no hay pedo. Sí, ella continúa. Me gusta mucho aquí esta canción que también demuestra su voz así tranquila, suavecita. Porque también, o sea, tiene así la voz media chillona de cuando se paga rapeando y tirando ráfagas de palabras. Una de mis canciones favoritas, de hecho, de este disco es de Problema de Dos. Es como la canción romántica del disco. Uh-huh. Y Scissors. Y es como que cuando yo estaba enamorado, me gustaba mucho escuchar mucho esa canción. ¿O de quién estás enamorado? Con una niña que ya me rompió el corazón. En pedacito. Y ahora ya escucho WK. Pero cuando... ¡Ya no importa! Pero cuando sentía ese amor bonito que sientes con una relación nueva, esta canción me gustaba mucho porque se trata como que de eso. Es como que de las cosas bonitas de estar enamorado. Y la relación es un problema de dos, como que lo que hagas sobre, tú... Sobre la relación, pues, ¿no? Como pues, uno puede... O más que nada, las parejas que están como que... hechas para estar juntos para siempre, ¿no? O sea, pasan por obstáculos juntos, ¿no? Y se ayudan uno al otro y todo bonito a pesar que haya cosas malas, ¿no? ¿Sí, no? Sí, algo así, pero... Me gustó la canción, está bonita. Ajá, y cosas así bien sencillas. Otra pedazo de letra dice... Haz mi parte de tu modo, así estaremos codo a codo. ¿Te acomodas? Me acomodo. Tú sabes, no me incomodo. Es como que, casi como que bien bonito, no sé. Bars. O sea, como, y es lo que te digo, es como que ella sí trae así bars. O sea, ella le gusta jugar mucho así con la, sí, con la misma palabra. Se me figura palabra. Esta canción como algo que hubiera hecho el Common, como la canción de Common y Jamie Foxx. Acá como que bien amor de adultos acá, como que así está el cotorreo, mija, acá. Ajá, dice. Ella diciéndole mija a su novia. Pero bueno. Y está bonita, muy bonita. La canción. Ajá. Ella no tanto. Pues está media fea. Bueno, ya de ahí. A su le gustan las feas. Sigue la de Mar Adentro. Como te digo, todo este disco me gusta la variedad de temas. Porque sí toca varios temas. Igual hay como dos, tres canciones que sí nomás anda tirando shit. Y como que demostrando su skill de rapera. Y como que, que yo te gano y quién sabe qué. Pero esta canción es como que. Pues no es otro tema al que acabas de mencionar. Se siente también como de esas canciones que están bien acomodadas o hecha como una continuación, ¿no? Porque es como una canción triste. ¿Cuál? ¿La de Mar Adentro? Ajá. Pues sí, es más como que cuando pierdes a alguien, pues acá es como que es más de extrañar a alguien. Ella no descifré muy bien de quién, o sea, está no, hablando. No queda problemas de dos a la verga. Pues alguien no. O sea, hay no una. Ahí. Una es la de problema de dos. La que sigue de ahí es la de Mar Adentro. Sí, yo sé, pues. Pero no que muy juntos, que es problema de dos, pues, y de repente Mar Adentro y ya vale no, verga todo. O sea, es alguien más, o sea, no creo que sea. Ah, anda de beach. Quién sabe. O tal vez fue como. Pero que... Si te das cuenta que está como que bien triste esa canción. Dice, apunté aquí una que dice: frágil, sin abrigo, llorando ante un río, así como. Tu rostro sí. me aparece en los momentos más fríos, así como que. Ay, pobrecita tú. Ven o sea, para que el foto dé un abrazo. Vamos a ponerle una pequeña pausa a mi reseña. Esta niña se presentó una vez en San Diego y tengo a mi amigo. Quería platicar rápidamente que se presentó en San Diego una vez. Okay. y mi amigo Jimmy. Saludos, no, no Jimmy. Estoy mirando feo al fútbol, por eso. Sí. Y, wrap it up, motherfucker. Ok. Este amigo Jimmy es bien fan también de Ananti Yu. Le dije, oye, ¿tú qué andas allá en San Diego? ¿Sí sabías que se va a presentar ella? Como que, oh, neta. Y yo, va a estar con Shamu. Sí. Y como a la hora me manda una foto de su boleto y como que, hijo de la... Y la fue a ver y tiene una foto con ella bien abrazadito y tumbado. Sí, estoy bien celado. ¿Así se dice? Bueno. Andabas bien mal adentro tú entonces ahí todo te viste. Sí, y es como que... Fue como que me... O sea, bien por él. Él también es fan, pero me da gusto que él fue por mí y me... Qué mal pedo que yo no pude ir. Yo sé que el Jimmy no escucha. Es que dile al Jimmy en ese momento que está a la verga. Sí, vete a la verga, Jimmy. Ahí está. Pero saludos, Jimmy. Qué curada que fuiste mínimo tú y yo te conozco y tú la conoces a ella. Así que hay una conexión yo con Ananti Yu por ahí, por él, ¿no? Algo así. En sí, Mar Adentro. Está bien bonito y bien cantado ese coro como que... Na, na, na, na, na, na, la que sigue. La que sigue. Pie izquierdo. Con colaboración con Bubaceta y el Stylock de Movimiento Original. Movimiento Original, no sé. Nunca he sido fan, como que. Como que no son muy originales, ¿no? Es más como que. Como que se les falta movimiento. Yes. No. Es más como que. Es ese tipo de artistas de que todos dicen, oh, escúchalo. Y cuando llegué a escucharlo, fue como que, oh. Órale, eso es todo como que me. Y no sé, tal vez lo escuché en un mal momento. No estaba en el ánimo para querer escuchar Movimiento Original. Y se me quedó esa idea de como que, no quiero escucharlo. Yo sé que no hacen mala música, pero no, nunca me dan muchas ganas de escucharlo. Pie izquierdo colaborando con Bubaceta y Stylock de Movimiento Original. Esta canción habla de cómo. ¿Cómo vives el día a día con la misma rutina, esperando los cambios? Más que nada como que, oh, life sucks. Como que, ay, mi vida está bien aburrida. Una letra de aquí dice... La vida pesta. Con la mala suerte en mis bolsillos y sin dinero, camino sin ruta, con la esperanza de una suerte que cambie mi destino para empezar yo otra vez. Como y que... la suerte se la topó el Jimmy en San Diego. y así fue es con ella que... Legoland. ¿Sí te dijo que fue el Legoland con el Jimmy? No. Hicieron un castillo y todo de puros Legos. Whatever. Y luego la llevó al zoológico y mirando a los gorilas y todo. El zoológico de San Diego, a comparación de que está aquí, nada que ver. Es como que. No mames, pinche. No es un zoológico, es un pinche, un asco, una vergüenza. El año pasado no se murió una jirafa aquí. Ya nomás queda otra. Y eran dos y ahora nomás queda una más. Y ya nomás le queda medio cuello a la que está. En la de esta canción de. Bambi a la verga. De pie izquierdo, o sea, es para todos esos de que los que se sienten como que así atorados, como que haciendo lo mismo todos los días, la misma rutina, como que, ay, qué enfadosos, como que, y ellos hablan de eso, es como que, ay, sí, lo mismo, pero siempre hay que mantener una esperanza de algo más, pues. También, muy buena canción, está curada el coro, el Bubaceta también se la rifa, no lo escucho tanto, pero lo que he escuchado de él me gusta mucho, King Kong Click. De Bubaceta. Uh-huh. ¿Y tú? ¿Te gusta Pie Izquierdo? Ni no te acuerdas. No me gustó mucho, man. Sinceramente, apunté aquí las que me gustaron. Y esa no. Si no la tengo que votar, no me llamó la atención. Bueno. La que sigue. Humanidad. Esta Esa también. Go faster. Ah, yeah, bueno. La humanidad. Esa canción me recuerda mucho a la de la que recomendé el episodio pasado, que fue la de Moving at the Speed of Life, que se trata mucho de carpe diem, ¿no? De vivir en el momento, aprovechar el momento y... Seize the day. Captura el momento. Y este, eso trata esta rola de humanidad, de cómo... pues sí, o sea, ella habla de vivir en el ahora, de vivir con las personas con las que estás y aprovechar todo. Momento Kodak. Dice... estar conversando contigo en medio del universo, tirándose en el pasto, imaginar figuras, algodones en las nubes, riéndonos de todas las locuras. Es como que no te ocupas hacer nada especial para sentirte especial. ¿No se te hace un poquito extraño que esté tan loca? ¿Cómo? Okay. Nomás la gente loca piensa que estamos en el centro del universo. O sea, no se trata... No la defienda. Dijo que en el centro del universo. Lo que ella quiere decir es que hay que... Que no sabe cómo medir el universo. Pues, o sea, es infinito, rapera, ¿no? Es infinito. No hay un centro al infinito. El centro del universo de cada quien es uno mismo. No. Es como decir cuál es la mitad de uno. Pues la mitad de uno es... ¿qué? ¿El ombligo? El ombligo, exactamente. ¿Ves? Eso sí se puede medir. Bueno, ella lo que está diciendo aquí en esta canción es... mira, aprovecha tu vida, aprovecha el momento. Bésame el ombligo. Está media... El beat y el todo el estilo de la rola no me llama mucho la atención. Porque sí está medio tumbadón, así. Como que es más como que... Como que antes que mueras, aprovecha tu vida. No dice eso ella, pero con ese beat tan como que oscuro y tan... No tan animado. Bien como, emo, ¿no? Ajá, media emo. Lo que estaba viendo es de que la mayoría de estos beats son producidos por ella. Por ella y su homie. Y me llamó mucho la atención. Es como que, oh, órale, aparte de rifarte en tus temas y tus letras y tus flows. O sea, también ayudaste a hacer los beats. Muy buen trabajo, Ana Tiyu. Ya de ahí la que sigue es La Nueva Condena. Que es, a mí se me hace como que una rola de rap. Noventera. Esa es la que apunté aquí que me gustó bastante. Noventera, sí, Golden Era... Es la... Lo tanto que has dicho que está bien hip hop en este álbum. Es la que más así se siente como noventera, pues sí, de los tiempos dorados del hip hop, ¿no? Simón. Y sí, los drums, el estilo de beat que agarra así bien como que... Bien quebranucas, ¿no? Aquí se dice drums, no drums. Drums. Drums. Drums. Estaba viendo una... creo que en una canción del Elote que dice... Oh, que vamos a hablar de hip-hop. Acá como que él... Hip-hop. Yes. Él, o sea, cuando habla de hip-hop, no dice hip-hop, sino hip-hop. Hip-hop. Es que así se dice. Sí, así se dice. No sean ignorantes, gente. No se escribe con J. La H es muda. Esta rola de hip-hop. Y en sí todo lo que he querido mencionar de que los beats son bien hip-hop. Ella toca temas hip-hop en todas partes. Whatever. Como sea. La nueva condena. Beat de hip hop. Muy bueno. Lo que sigue. La última canción. Está baneada la palabra hip hop de tu parte en este podcast. La última canción. Avaricia. Colaborando con Kike Neira de Gondwana. Esta ya le... Lo único bueno que tiene esa canción es Kike Neira. El beat está feo. El beat me gusta a mí bastante. Es así, pues, estilo reggae. No, ah, no, sí, es cierto. Estoy pensando en otra canción. Sí. Está... Lo que no me gustó fue su verso de ella. O su flow. No me gustó mucho. No, nunca es tan feo lo que dice ella. Pero su flow en esa canción como que... Es que como que Kike Neira se la tragó bien machine. De hecho, es lo que quería comentar. Que una de mis rolas favoritas por el hecho de su flow. A mí me gustó mucho su flow en esta canción. Desde la primera vez que la escuché, como que... Tienes malos gustos. Al parecer, ¿no? Así es. Bueno, en sí, esta rola sí me gustó. Por unas primeras principales cosas. Es su flow, el estilo. Cómo está jugando con las pausas. El ritmo de que agarró en ese beat. Que es más como que de reggae. Muy buena canción. Reggae beat. En sí, ya. Resumir este disco. Muy buen disco. 5 de 5 estrellas para mí. Qué trocico. Este disco se me hace perfecto por el hecho de que es bien hip hop. Pero nos trae coros. Si no son de ella, son de sus colaboraciones que son cantados y son bien hechos. No como, ay, como ese de Cárcel de la banda Bastón. Oh my God, todavía estoy, escucho ese disco y toca esa canción y como que la que sigue. Pero me he dado cuenta. Bueno, cierra con eso y ahorita tocamos poquito de lo de Bastón. Quería comentar eso, un comentario nomás. Este disco muy bueno. Beats de hip hop. Tiene scratches de hip hop. Hip hop. Hip hop. Tiene muy buenos flows. Tiene variedad de temas. Es una rapera que no te... No ocupas... no te la brinques, pues. O sea, si te gusta el rap, si has escuchado rap de niñas, de mujeres, a ella es la que tienes que estar escuchando. Ya, yeah, fin. Finito. yo no le daría un 5, pero... no es un disco feo, pero... no sé, a lo que... A lo que es más conocido de ella, esperaba más, tal vez. No me llenó 100% el disco. No te daría un score, pero si quieres uno te daría un 3, tal vez. 3 de 5, ¿no? Estrellas. Porque... O si a esas vamos, 3 de infinitas estrellas del universo. Pero bueno, Anita T. Jukes. T. Sí. Jukes. 1977. Este disco salió como en el 2010. Ya lleva rato. Como te digo, ya de aquí sacó el de la bala. Que viene la rola de Shock. Que está bien chila. Viene la rola de la... Está muy buena esa canción. Y luego ya ahí sacó el de Vengo. Hace ya como 3 años. ¿Tiene alguna canción con Alika? No. Le hace falta. Le hace falta, sí. Estaría bien esperar ese colabo. El disco de Vengo, ahí luego platicamos más de él, me gustaría. Después después lo podemos hacer review en otro episodio. Pero ya, pues. 1977. Sí, os recomiendo que lo escuchen. No está mal dar la oportunidad. A lo mejor es su tacita de té, como dicen, ¿no? Para ustedes, así como para el Fu, que le gustó mucho. A lo mejor a ustedes también les gusta mucho. A mí, en lo personal, no lo odio ni lo amo, más sin embargo, sí se los puedo recomendar, ¿no? Especialmente porque hace falta más voces femeninas en el mundo del rap en español aparte. Sí, sí hay bastantes, pero muchas veces sus voces como que... bueno, ellas como MC se quedan como que en el olvido un poco por, no sé, la manera en la que se está llevando esta cultura, que es como que muy varonil, muy masculina. Sí. Especialmente por el control de las batallas, ¿no? Que es así como que... demostrar acá de uy, yo soy acá y muchas veces, a pesar de que juego que es lesbiana o algo, ahorita la verdad no sé, no nomás un chiste para molestar al Fu. No es para que nadie se sienta mal ni digan que pichico el mamón, solamente un juego, pero bueno, pues te iba a decir de que de las raperas, como que me he topado con raperas de que si tratan mucho de sonar rudas, sí, y está como la mamba. Y no, y pierden esto que ella sí tiene, que es pues su ¿cómo se dice? O sea, sí es una mujer rapeando y demuestra que es mujer y no, sí, intenta, no intenta ser hombre, no intenta demostrar como que es ruda. Ella tiene su lado femenino que sí demuestra claramente con las voces que usa, pues. Y me gusta mucho ella por esa misma razón, ¿no? De que no anda queriendo ser algo que no es. Así es. Pero pues, bueno, llegamos casi a la hora, porque al Fu le encanta y le fascina la señora Anita Vagina The Jukes. Anita Tijoux. Pero rápidamente quería comentar que estaba metiche, ¿no? En los comentarios de Bastón y esa madre. y hicieron una publicación de cuál video les gustaría ver próximamente. Y vieras que mucha gente dijo a mí en la calle. Sí, yo también diría lo mismo, la neta. Me gusta bastante esa canción. Es de las que a mí no me gustó, pues. Es que, o sea, es el estilo de ahorita y es sí, el... Sí, yo entiendo, pues sí. O sea, si lo hicieran sería una muy buena decisión de su parte, ¿no? Les iba a traer mucha gente que tal vez no los ha escuchado, pero se me hizo curioso cómo a mucha gente, así como fue que a mí en la calle es la que miré más. No leí todos los comentarios, no eran como 2000, los pero contaste, sí, que... sí miré mucho a resaltar esa canción. Pero bueno, cerremos con la recomendación del día, que no sea Anita The Jukes, por favor. Ay, la de Brother Ali, del disco de Us, se llama The Travelers, producida por Ant. Principalmente quiero primero hablar del beat. Beatzote. beatsote. Todo ese disco, todos los álbumes de Brother Ali, todo lo que produce Ant son unos beatsotes. Especialmente, sí, siento que a veces le guarda los mejores beats a Brother Ali. Porque Atmosphere es como que algo más tranquilo, ¿no? Depende el título del álbum, ¿no? Cómo quieren que sea el estilo, el feeling, el mood de tal proyecto. Pero como Brother Ali le gusta hablar fuerte, ¿no? Así imponer un poquito más, sí, le da unos beatsotes. Es el de que hablamos temprano, el de Tightrope, se me hace un beatsote. Sí. Crown Jewel, así como que, oh, Dios mío, es mi beat favorito, yo creo, de Anthony Davis. Y pues sí, The Travelers también viene incluido en ese disco de que estamos hablando de Brother Lee, el de Us, se llama el disco. Us de nosotros, US como US. Y todo ese disco está bien muy, chido. Muy bueno. Este beat, The Travelers, o sea, si tienes bajo, súbele todo. Súbele. Me recuerda a un beat de Danger Mouse, se llama Benzy Box, así, o sea, los sintetizadores como que vienen así en tu cara. Tenemos que tomarnos un día para hablar de Danger Mouse o hacer todo un episodio de productores, definitivamente. Sí, bueno. Hay muchos que tal vez la escena o los que escuchan el rap de ahorita, ¿no? O la escena en México, que son bien cerrados al rap gringo, que hay mucho productor que... Uf, o sea, hacen unos pinches beatsotes desde los que son así rompenucas a unos beats acá que no ocupas de escuchar la canción así de la verga lo que diga el güey, a pesar que sea buena, ¿no? Pero así te da, no sé, te hace sentir algo así el beatsote, pues acá, pues es el que te, o sea, es como si te entras a un cuarto con velas prendidas y nadie te ha dicho nada, pero sabes que algo romántico va a pasar. Sí, bueno. Anthony Davis se rifa bastante en este beat. La rola se llama Travelers, los que viajan, los viajadores. ¿Viajadores? Y habla de los esclavos que se trajeron de África a Estados Unidos y cómo andan viajando de una parte a otra. Y toca así en detalle como de que sí andan acostados lado a lado en el barco y oliendo a mierda y en sus propios miados y llegan a la nieve a trabajar y pierden su familia. Y es un tema así como que bien fuerte Brother Ali tiene esa costumbre de rapear con bastante pasión que sientes pues sus palabras, sientes sus temas. Sí, sí, lo dice, o sea, sí. Si es un track como enojado, lo escuchas enojado, sí. Pues, o sea, como que lo escribí, no lo escribió para decir, quiero hacer un beat de eso. Es como que, wey, tengo un beat acá, ¿qué quieres grabar? ¿Sabes qué, güey? Ahorita traigo un pinche cotorreo, güey, así, o sea, a la verga, güey, los pinches esclavos, cabrón. Sí, bueno. Watch este beat que así ahorita, a la verga, putos esclavos, a la verga, güey. Es algo que me gusta mucho a mí de Brother Ali. Se siente, tiene el feeling, tiene muchos sentimientos sus canciones que no lo sientes falso, pues no lo sientes como que está así bien de que quiero hacer un tema de tal nomás porque sí, pues, o sea, hace el tema de algo que en verdad le interesa, pues. Simón. The Travelers, muy buena canción. Como te digo, habla de tema de los negros esclavos. Ya de ahí habla de cómo los blancos en estos tiempos. Bueno, en esos tiempos que salió el disco, que fue como también 2009-10. Cómo tienen que vivir con eso de que lo que hicieron sus ancestros. Y es en sí, Brother Ali toca temas y los desglosa y muy buenos. Y el beat, muy bueno. The Travelers de Brother Ali. Link en la descripción y si lo están escuchando vía alguna app, el podcast, rapthispodcast.com. Ahí está la publicación con toda la información de lo que tocamos en todos los episodios, ¿no? Y hay links, videos, etcétera, y notas extras, qué sé yo. Ya habíamos mencionado esta canción y es la que voy a recomendar este episodio porque la volví a escuchar el otro día y dije, vamos a hablar de Ana. Así que les quiero tirar una y la canción se llama Uncomfortable Truth, la verdad que incomoda, de NECA, que es una mujer hermosa en todo aspecto. Canta, pero canta muy, muy. Y no canta así Celine Dion, Mariah Carey, ¿no? Pero, o sea, tiene una muy bonita voz y rapea. Y el beat, es del día que. La primera vez que escuché la canción, el beat así fue como, oh my god. La primera vez lo traía en un iPod que tenía y la puse en repeat como unas 30 veces, no te miento. Unas 30 veces en el trabajo, así la repetí hasta que me cansé. Y después escuché Atmosphere después, ¿no? Pero estos días regresé a ella. De hecho, antes de que llegaras la estaba escuchando y fue así como que, la escuché hace 7 años la pinche canción, ¿no? Y a lo mejor muchos de ustedes también la conocen a ella, a NECA, porque también salió en FIFA, creo que en 2009, 2008. También les voy a agregar el link de la canción que salió ahí. Es una canción muy movida también, muy buena. Pero The Uncomfortable Truth, tienen que escuchar esta canción. El beat es así como que, ¡oh, es increíble, gente! Tienen que escucharlo. Y sí, pasión pura. Ella es más, pues le tira más a la cantada que rapeada, ¿no? Pero en sí, pero sí tiene... Pero hay ambos en casi dos canciones. Y en sí, sí, sí tiene elementos de hip hop ella y... Hip hop. De hip hop. Y ella sí también me llama mucho la atención. Me gustaría sí, seguirla escuchando. Es que como tú dices, hay bastante música que es como que... Sí, te pierdes. O sea, tienes que escuchar un álbum o si quieres hacer una reseña o hablar de él. Y sacarle uno o dos tracks y irnos metiendo lo que escuchas a diario. Y cada semana solo cambiando porque hay mucho. Hay mucho, sí. mucho. Yo les traigo próximamente una reseña en la página de raptispodcast.com. Un álbum nuevo de John Wayne que se lo presenté hace rato al Fu. Sí. Está delicioso. Si no lo han escuchado, espérenlo próximamente y búsquenlo. John Wayne. Toda una palabra, ¿no? Sin H. Sí. John Wayne. Sí, me llamó la atención. Así está este Si les gusta MF Doom, si les gusta Afro, si les gusta así como que bien underground, Mob bien Deep, pesado, ¿no? Una voz esota. Con un toque de Biggie. Ajá. Así como que les va a fascinar este cabrón. Pero les traigo esa reseña próximamente. Y les voy a dejar algún link también para que escuchen algo de él en la descripción en raptispodcast.com. Algo para despedir a este bello público y al Jimmy. Pues me gustaría hacerle también una reseña. Creo que le voy a hacer. Me llama la atención hacer de Sea Rashad. O tal vez hago el otro disco de Anati You. Y así ya. Ya no tocamos a Anati You. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Muchas gracias por escucharnos. Mándenos cosas para también conocer nosotros nuevos artistas. Mándanos rolas de tu amigo o rolas tuyas también para criticar. Me encantaría hacer eso, pero pues todavía no nos manda nada. Comenten. Y coméntenos, gente. Coméntenos vía YouTube o en nuestra página de Facebook. Ya nos están llegando unos cuantos mensajes de gente que quiere que hablemos de ciertas cosas. Y los estamos escuchando. Pero como pueden ver, agarramos un tema y nos vamos muy largos y no sabemos callarnos. Tarde que temprano vamos a llegar a tu rapero favorito, a tu video favorito, a lo más reciente. Pero hay mucho, mucho que abarcar. Pero no dejen de mandarnos mensajes. Yo solo estoy respondiendo y el Fu también. Si abrimos el Twitter, si en verdad quieren como que estar interactuando un poquito más, también va a estar perfecto. Pero por lo tanto, en el video que están viendo, si están viendo en YouTube, si no, en Facebook se publica cada episodio y tiene su sección de comentarios, gente. Igual en la página de raptispodcast.com tiene su sección de los comentarios para que también pasen y nos digan si les gusta, si está muy largo, si lo quieren más largo. Porque créanme, podríamos. El plan para mí era hacerlo de 2 horas y rapiditamente. Mucha gente que estás pendejo a 2 de 20, la gente no aguanta. Pero es muy poco el contenido. Bueno, no es poco el contenido, es poca la gente que está haciendo algo así, ¿no? Hablar de rap y de todo tipo de rap, pues, ¿no? Y no crean que porque no conocen ustedes MF Doom, ustedes son de los que escuchan al Davo o escuchan al Breaking, no sabemos quiénes son. Créanme, yo también los escucho. Yo escucho todo lo que me mandan, yo lo escucho. Les guste a ustedes o no les guste o crean que está bien culero o digan eso no es real, yo escucho todo. Todo. Así es que mándenme a lo peor que puedan encontrar según ustedes a... al inbox de Facebook, yo creo, de Raptist Podcast. Así es que, ¿algún último adiós? Saludos a Solo The Master. Solo Te Aplasta. Y a todos sus compas freestylers que tuvo un evento recientemente. Y hoy, bueno, estamos grabando en jueves, pero hoy viernes que están escuchando esto, tiene evento en Tijuana con el robot. R-O-B-O-T. Que también tiene un nuevo video. Hablaremos de él también. Saludos, robot. Ya para el próximo, yo creo, hay que tocar poquito el robot porque está muy, muy bueno el rap de el robot. Parece que está llorando siempre, ¿no? Ya, pero ahora bueno, sí. Fox Solo The Master, we out.